un amigo en la casa, Marco Dreyer, integrante de Velatropa. Me dijiste que diga Dreyer y ya te dije Dreyer. Es que me parece como más cool, ¿viste, Dreyer? Es un poco más cool, sí. Estamos hablando de Velatropa y la situación que está atravesando este Centro Interdisciplinario de Experimentación y Educación Ambiental. Desde hace 10 años está ubicado dentro del predio de Ciudad Universitaria, montado sobre terrenos que estaban abandonados, y un colectivo compuesto por unas 300 personas está gestionando este espacio, que funciona también como una zona de amortiguación de la Reserva Ecológica de Costanera Norte. A este espacio la UBA le inició una causa por usurpación y la justicia convocó a las partes para que negocien una solución consensuada sobre estos terrenos. Velatropa hace tiempo que estaba buscando un diálogo sin tener respuesta de las autoridades de la universidad y ahora tiene que ser directamente ante la justicia. Marco, así se fue dando. Exactamente, Diego. Bueno, en realidad lo que pasó fue que nos enteramos a partir de medios periodísticos, en este caso Infobae, de una causa que iniciada en 2015, de que teníamos una causa de desalojo por usurpación. Y bueno, como la causa estaba en NN, nos acercamos a Comodoro Py y ahí nos enteramos que estaba en NN y que no había un interlocutor válido, por eso nunca nos había llegado una notificación. Y ahí el secretario de juzgado nos recomendó que hagamos una especie de presentación voluntaria para poder generar un interlocutor válido frente al juzgado y frente a la universidad, inclusive. ¿Esa presentación voluntaria en qué consistió? Esa presentación voluntaria consistió en una sistematización de los 10 años de trabajo, con nuevamente los puntos más fuertes, las cosas que queríamos trabajar, porque lo que tenemos es, por un lado, lo que la UBA dice que es Velatropa, la investigación que hizo el juzgado, que aparentemente fue mucho más exhaustiva de lo que nosotros imaginábamos, conocían nombres y detalles de todo el movimiento, por eso dictaminaron que no era necesario un desalojo, sino que éramos un grupo ecologista, como efectivamente lo somos. Ahora, el juzgado accedió a información de nombres y todo, ¿y esto de qué manera se hizo? Y lo ato con lo que charlábamos un poco de la gorra leaks hace un rato, ¿no? Como los riesgos de que de repente en un juzgado sepan nombres de integrantes de un colectivo que nunca salió a comunicarse demasiado con nombres directos, ¿no? Tenían mucha información, muchísima información. Digo, apodos, nombres de todos. Si bien nosotros siempre fuimos un movimiento público y nunca ocultamos ningún tipo de información ni de los individuos ni de lo que estábamos haciendo, nunca se hizo una presentación formal frente a nadie. Y de hecho la información que tienen, bueno, suponemos que fueron como periodistas, como investigadores, como infiltrados a una policía, seguramente. Puede ser que haya habido infiltrados en el colectivo, digamos. Sí, no, tenemos confirmaciones directas, digamos. Ajá. Sabemos que sí. Siempre lo supusimos y siempre jugamos un poco con eso, en este sentido de que siempre fuimos visibles y nunca tuvimos, por lo menos desde nuestra perspectiva, nada que ocultar. Pero bueno, nos sorprendió un poco el grado de conocimiento. Igual en este caso suponemos que el juzgado falló un poco a favor, en el sentido de que podría haber aceptado el desalojo directamente y como que consideró que el grupo meritaba por lo menos una instancia de diálogo entre la universidad y Velatropa. Uh-huh. Y lo que sucede es que Velatropa es un grupo horizontal que no tiene un grupo de 10 integrantes que se hayan expresado hasta este momento. Somos un montón de personas que participamos. Entonces lo que hicimos ahora fue, por recomendación del juzgado, es presentarnos voluntariamente 11, 12 personas. En representación. En representación de todo el colectivo para poder generar un interlocutor válido en la universidad. Increíble que la justicia te termine dando una forma que no es la que vos elegiste como organización, ¿no? O sea, lo que ustedes no quisieron hacer en 10 años de laburo, de repente, bueno, pero pongan 10, chicos, denme 10 nombres, ¿no? Como... Sí, ellos dijeron, pongan algún nombre como para generar un interlocutor. Y nosotros pusimos 11, fuimos 11, la decisión fue de forma voluntaria y el colectivo amplio apoyó a estos representantes. Hubo algunas personas que se voluntariaron, o sea, se propusieron y no pasaron la instancia judicial por decisiones internas y también de cuidado de las personas. Uh-huh. Porque es una causa judicial. El tema es que estamos asesorados por Fernando Caballero, que es un abogado ambientalista con bastante recorrido, estamos muy agradecidos con él también. Y nos dijo, bueno, que como el juez dictamina que no es un caso de usurpación, no hay un delito detrás, entonces nos presentamos. El pretexto fue un poco saber si teníamos alguna acusación personal cada uno de los miembros, ya que somos parte del espacio. Claro. Ahora, sí, una cuestión favorable en este sentido es que la justicia no ordene directamente un desalojo de Velatropa, sino que llame a esta conversación. ¿Eso ya se dio algún tipo de cara a cara con representantes de la UBA y este grupo de 10, 11 representantes de Velatropa? Bueno, Velatropa en sus inicios hizo mucho de trabajo en articular con la universidad. Mismo tuvimos reuniones con el rectorado, con Secretaría de Extensión. En aquel momento la universidad no quiso asumir el riesgo de aceptarnos formalmente, entonces existió un acuerdo tácito de que estábamos. Después existieron muchas instancias donde hemos presentado cartas, por cosas puntuales, por descarga de tierra, cosas así, a intendencia o mismo dentro de la Facultad de Arquitectura o de Naturales, pero nunca se pudo avanzar como institucionalmente en esa relación. Uh-huh. Nuestra estrategia, lo que fue básicamente, fue empezamos a trabajar. Bueno, somos estudiantes, muchísimos ahí graduados, inclusive, y lo que estamos trabajando es más que nada con cátedras puntuales o docentes. Entonces la articulación con la universidad es como que somos parte de la universidad y venimos de ahí, pero nunca accedió como a los planos institucionales, reconocimiento y eso. ¿Cuál es el interés que hoy tiene la Universidad de Buenos Aires sobre esos terrenos donde está Velatropa? Bueno, el desencadenante, en realidad nos tenemos que sentar a hablar, el desencadenante, la causa de desalojo fue a partir del 2015 que lo que hicieron, que quisieron hacer fueron estacionamientos. O sea, Velatropa está emplazado sobre la zona lindante a la Reserva Ecológica Costanera Norte, declarada en el año 2012, después de mucha presión popular, que todavía es una reserva que está sin aplicarse. O sea, está firmada la ley, pero no está firmado el convenio que la ejecuta. Y Velatropa está sobre la zona que divide, lindante a la reserva con lo que es la calle y toda la parte. Estamos emplazados sobre la parte de la UBA y nuestra propuesta siempre fue hacer un parque de educación ambiental que funcione como zona de amortiguación de la reserva. Por eso todas las que son las prácticas educativas, las prácticas de huerta, de producción de frutales y demás, como generar un intercambio entre la sociedad y lo que sería una preservación estricta, como pueden ser las reservas. Bueno, sobre ese área, la universidad ya desde el año 1994 quiere construir estacionamientos, que evidentemente es un emergente de la sociedad, sabemos que los autos, la plaza automotora cada vez es mayor. Sin embargo, hay otras formas de resolverlo, como efectivamente se resolvió en 2015. Y en 2015 quisieron, de forma inconsulta, un 29 de enero, cuando no estaban ni las universidades funcionando, no había nadie en la ciudad, hacer estacionamientos con todo un plan de remodelación de la ciudad universitaria, que se hizo y se ejecutó. Pero la parte del bosque, que es la que veníamos defendiendo hace 10 años, se quería avanzar sobre estacionamiento y Velatropa se opuso a eso. Básicamente nos opusimos con acción directa y propusimos que se vaya a una asamblea pública y que se discuta en la universidad. Se fue dilatando el tema y cuando efectivamente reinició las clases, ya muchos grupos más allá de Velatropa empezaban a oponerse al estacionamiento y se llegó como una instancia media donde se aprovechó un estacionamiento ya cementado para hacer estacionamiento. Ahí se inicia la causa. No nos enteramos y ahora nos venimos a enterar un año y medio después, a partir de la nota de Infobae. Entonces, no sabemos cuáles son. O sea, los medios grandes lo que dicen es que nos oponemos a la acción de obras públicas. Y la Nación, por ejemplo, de forma tendenciosa, dice que nos oponemos a la creación de la reserva. O sea, opuesto a lo que estamos planteando, precisamente. Claro. Bueno, un poco en ese medio estamos. Ahora nos vamos a presentar frente a la universidad y vamos a tener un interlocutor directo con los abogados de la universidad. ¿Conocen los pasos a seguir o por ahora es esto, no? El diálogo con algún interlocutor directo a través del juzgado directamente. Bueno, el juzgado lo que nos pidió es que tratemos de generar una instancia independientemente de ellos. Ajá. O sea, que nosotros entonces lo que vamos a hacer es presentarnos frente al rectorado una vez más con la carpeta y con la instancia de mediación. ¿Esto lo han hecho ya? Esto lo hemos hecho hace ya tiempo atrás. Tenemos más relación territorial. Velatropa es un movimiento muy, muy anclado en el territorio y tenemos más que nada relación con intendencia y con lo que son las facultades de arquitectura y urbanismo y facultades de ciencias exactas y naturales. En caso de que la UBA no avance la mediación o no nos den atención y eso, o nosotros no nos presentemos, el juzgado dijo, ahí va a intervenir. Ahora, increíble que con lo que se ha logrado en Velatropa en todos estos años, lo que pasa en términos de educación ambiental, no tenga interés la universidad en destacar que eso está ocurriendo allí y que el interés sea justamente hablar de un estacionamiento. Porque si estamos hablando de educación pública y lo que vemos que pasa en Velatropa es esto que nos comentabas, ¿no? Lo que tiene que ver con un cordón ecológico de contención hacia la costanera, tiene que ver con la educación ambiental de pibes y pibas que pueden ir ahí a ver cómo se hace una huerta, construcción orgánica, cantidad de cosas, y sin embargo, el único interés ahí es que se corran para hacer un estacionamiento. Habla también de una falta de interés por un modo de educarse en las cosas que consideramos son importantes, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, desde nuestro punto de vista, creemos que la universidad tiene que actualizarse un poco. Nuestra propuesta aceptamos que es un poco radical y que fue como se metió por la hendidura. Pero realmente creemos que una propuesta que la universidad, si tiene una perspectiva abierta, podría incorporarla. Ellos dicen que quieren que la universidad tenga pleno ejercicio sobre el derecho. Y lo que nosotros estamos tratando de hace tiempo es que justamente las cátedras puedan articularse y demás. Está el tema de la vivienda, que es como el punto más emblemático, quizás el punto más difícil de entender. Bueno, nosotros tenemos un sistema de pasantías y sistema rotativo de personas. Ninguna persona que haya participado del principio vive ahí, ni las casas que están construidas como ejemplo y para los guardaparques, ninguna es de las personas que habitan ese lugar, sino que es un sistema de rotativo que fue un emergente del lugar, que es un lugar que está absolutamente abandonado y es casi como estar debajo de un puente, digamos, no hay ninguna reja para entrar, ninguna puerta, ni nada. Entonces, eso fue la experiencia. Además, eso fue generando dinámicas sociales que también pueden ser dignas de analizar o no. Pero bueno, ese es un poco el punto más emblemático y también, bueno, vamos a ir a ver qué opinan de eso. Si la UBA tiene una perspectiva abierta, creemos que la negociación va a ir muy bien, porque nuestra propuesta está, es dentro de la UBA, somos de la UBA, y la propuesta es como que se pueda ampliar, no únicamente, no restrictivamente. O sea, creemos que, por ejemplo, todo lo que es permacultura incluye un montón, o todo lo que es la integración social, desde el punto de vista de, no sé, gente que no pertenece a la universidad, gente que está en otros estratos sociales, que de golpe puede, a partir de eso, canalizar su energía y encontrar camino. Uh-huh. Ahora, si vienen con una negativa total, vamos a ver qué sucede realmente. Uh-huh. Para la gente que quiera conocer Velatropa, porque también imagino que es difícil para la protección del espacio, la articulación con otros, el acceso al lugar, ¿no? No es uh-huh. una cuestión sencilla de decir estamos bancando un centro cultural que está en el abasto, sino que acercarse a Velatropa es toda una odisea, digamos, en un punto. Pero la gente que quiera arrimarse y conocer la experiencia, ¿cómo puede hacerlo? Bueno, lo más fácil y lo más interesante es que se pueden acercar los sábados a las 2 de la tarde, a partir de la 1 o 2 de la tarde. Estamos en una instancia de vivero comunitario, que vivero comunitario ciudad universitaria, que estamos haciendo todo el día, todos los sábados, prácticas de vivero específicamente, y talleres relacionados con el vivero, el cuidado del parque en sí, o permacultura en general. Uh-huh. Tenemos dos canales de difusión en páginas web de Facebook, una es Velatropa Eco y otra es Vivero Comunitario Ciudad Universitaria, VICU, con doble C. Ahí estamos haciendo todos los sábados talleres, y aunque no haya talleres, todos los sábados de la tarde pueden acercarse. No es únicamente los sábados, pero ahí es como que está bien articulada. O sea, aquella persona que no conoce el espacio y que al principio se puede llegar a marear un poquito, es aconsejable que venga a ese espacio, y una vez que se empiece a integrar al grupo, ya sabe medio cómo moverse y se puede incorporar a los regímenes más semanales, domingos. Uh-huh. ¿De cuántos metros cuadrados hablamos? No tenemos precisión, pero son cerca de 2-3 hectáreas. Uh-huh. Es bastante grande el lugar. Ahora, para estacionamiento, sobran lugares en otra parte, ¿no? Uno dice también la función de la tierra, justamente poder evaluar de qué manera, distribuir de manera equitativa para que sucedan las dos cosas, ¿no? Es posible. Exactamente, sí. Sí, nosotros hay una idea que es poco cara, pero que es armar como estacionamientos en altura. En altura, claro. Sobre los cimientos del pabellón 4. Eso es lo que le vamos a proponer a la universidad. Y además les recomendamos que vengan a conocer el parque, porque es un parque público, de gestión comunitaria, como cualquier otra plaza, pero tiene una perspectiva un poco más silvestre, con frutales. Ahora están los limones explotados, en primavera hay ciruelos, duraznos, manzanas. Es realmente muy lindo, estamos al lado de un humedal, la reserva es la segunda reserva dentro de Capital Federal. Hay todo un sistema de miradores para poder disfrutar ahí, es muy muy lindo, así que los invitamos a todos a que, o que se sumen a las actividades los sábados o los domingos, o que efectivamente vengan a tomar mate, a disfrutar con la familia y demás. A su vez pueden ir a conocer la reserva, que son 18 hectáreas, que claro, está al frente, también abierta, abandonada en este momento, con algunos litigios que en otro momento va a meritar si... Sí, por supuesto. Va a un espacio, pero ya es un poquito más complejo como para meternos en este momento. Marco, muchas gracias por la visita. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Marco Drescher, integrante de Velatropa, comentándonos la situación de este centro interdisciplinario de experimentación y educación ambiental en Ciudad Universitaria.